En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Buenas tardes, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en el estado de California, en los Estados Unidos de América. Walter Álvarez en la asistencia de producción, quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y presentación de Contacto Brasil. El fantástico percusionista Djalma Correa interpretando un tema instrumental llamado Bangilógrafo, que según está escrito aquí en la parte de atrás de este disco, es una pequeña caja conteniendo teclas semejantes a la de una vieja máquina de escribir sobre cuerdas finas. Este tema está en el referencial disco Biafro lanzado en 1978 por Djalma Correa. El jueves pasado, día 8 de diciembre, supimos de la partida de Djalma Correa, Hacía pocos días que él había cumplido sus 80 años. Maestro de la percusión, Djalma también tocaba el contrabajo, batería y tambor, y era compositor y pesquisador de las sonoridades afro-brasileñas oriundas de la diáspora. Un mineiro de Ouro Preto, ciudad histórica de Minas Gerais, Djalma participó en el inicio del movimiento tropicalista. Se presentó con Os Doces Bárbaros, Caetano Veloso, María Bethânia, Gilberto Gil y Gal Costa, además de grabar y colaborar con la mayoría de los grandes nombres de la música popular brasileña. También tuvo su carrera como solista, grabando entre otros Biafro, que mencionamos antes, y Candomblé, un registro sonoro de la ancestralidad afro-brasileña lanzado en LP en 1977 y que aún no ha sido relanzado y es una obra extraordinaria. En nuestro programa de hoy, dedicado a la música instrumental brasileña, vamos a recordar la rica obra musical de Djalma Correa. Bahia, salve a Bahia, Janeiro. São Paulo, morro de São Paulo, camarada. Volta do mundo, volta do mundo, camarada. O que o mundo deu, o que o mundo deu, camarada. O que o mundo dá. Bonito que eu quero ver. Ai, ai, ai, dê, joga bonito que eu quero aprender. Oh, pega esse negro, esse negro é o cão. Quero ver esse negro, esse negro é o cão. Segura esse negro, esse negro é o cão. Oh, pega esse negro, esse negro é o cão. Thank you.

Thank you. Estamos en Contacto Brasil, hoy recordando algunos momentos de la inmensa trayectoria de Djalma Correa. En 1988 fue invitado a participar en un proyecto idealizado y producido por la socióloga y artista plástica francesa Jeanine Houart en conmemoración del centenario de la abolición de la esclavitud en Brasil, un programa para la televisión francesa y también un registro fonográfico que resultó en un encuentro histórico entre cuatro grandes músicos brasileños: el saxofonista y clarinetista Paulo Moura, las percusiones de Djalma Correa, el magnífico bajista Jorge Degas y la cantora y actriz Zezé Mota, formando el Cuarteto Negro, en una fiesta de libertad, creando un trabajo musical moderno y original en una aproximación del samba con el afro jazz, en una síntesis de la música contemporánea de Brasil. De este disco escuchamos Brucutu, Folozinha y Festas de Chica. Y antes del magnífico disco Biafro de 1978, oímos Samba de Ousadia y Samba de Roda na Capoeira, inspirado en cantos populares de Bahía. Mucha luz y gloria para Djalma Correa, profundo conocedor de las sonoridades rítmicas de Brasil. Deja un importante legado como artista y como ciudadano del mundo. Lo recuerdo siempre con una sonrisa, siempre curioso y tranquilo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más música instrumental brasileña. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Thank you. Seguimos con el tributo que estamos haciendo al gran Djalma Correa, que falleció el pasado 8 de diciembre a la edad de 80 años. En el tema que oímos, Djalma se reunió con otros grandes músicos, el magnífico guitarrista cearense Nonato Luis y el legendario Luis Alves, contrabajista con una larga trayectoria. Participó en los discos del Club de la Esquina y fue uno de los fundadores de la banda Som Imaginario. Junto a ellos, Djalma formó un trío que resultó en un bellísimo trabajo discográfico titulado Gosto de Brasil, lanzado en 1991. De este disco vamos a oír algunos temas más. Comenzamos con la Suite Nordestina, un homenaje al rey du Baião, Luiz Gonzaga. Thank you. Estamos en Contacto Brasil, en este programa dedicado a la obra de uno de los grandes músicos brasileños llamado Djalma Correa, percusionista, pesquisador, estudioso de la música afro-brasileña y sus raíces. Los temas que oímos están en este trabajo discográfico titulado Gosto de Brasil del año 1991, formado por el trío Nonato Luis en la guitarra, Djalma Correa en la percusión y Luis Alves en el contrabajo. Los temas que escuchamos son los siguientes: Xangô, pertenece a Nonato Luis. Enseguida oímos la suite nordestina. Son varios los autores: Dantas, Luis Gonzaga, Neusa Teixeira, Nonato Luis y Vinícius de Moraes. Enseguida escuchamos Estrada de Canindé y Kinengilo. Los temas pertenecen a Luis Gonzaga y Neusa Teixeira. Enseguida oímos el bellísimo tema compuesto por Nonato Luis titulado Baião Cigano. Y esto es todo por hoy en Contacto Brasil del día de hoy, de este bello trabajo discográfico de este trío integrado por Nonato Luis en la guitarra, Djalma Correa en el bajo y Luis Alves en el contrabajo. Y el tema se titula Mangabeira, que pertenece a Nonato Luis. Nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California.